triste. Ay, dolor de mi alma, y me tiembla la voz, pues Dios se ha llevado a nuestro cantor. Cómo pudo ser que cegó tu vida, que no pensó en una mujer, que triste quedó sola con sus hijos. Óyeme Dios, y un acordeón también, por él lloró su guitarra también, sola quedó su guitarra también, y te quedó un acordeón también. Cito, estas fueron tus canciones, se callaron las guitarras aquella noche un instante. El río llevó la vida de nuestro amigo el cantante. Cito Segovia su nombre, guitarrero y seguidor. El río llevó su vida, llevó su voz, pero su voz no apagó. Señor, te lo llevaste, si era el cantante para el amor. Tenía ese don para alegrarte. No tomaste ni oran tu barrio también, ese que añorabas y te vio nacer. Todos los cantantes te damos nuestro adiós, tanto que has luchado por nuestro folclore. Cómo pudo ser que cegó tu vida, que no pensó en una mujer, que triste quedó sola con sus hijos. Óyeme Dios, y un acordeón también, por él lloró su guitarra también, sola quedó su guitarra también, y te quedó un acordeón también. Sí, te fuiste, pero vivirás en nuestros corazones, porque fuiste un sentimiento hecho canción, un sentimiento